Muchas bendiciones. Más que un mensaje, será el tuyo. Ahora podría estar escuchando el mensaje de su empresa o comercio. Llámenos para que le conozcan. Esta es tu emisora. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el SGE, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre Ada Inox. 10 y 14 minutos. Tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviznando y tenemos una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 6. Grados a Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de nuestro querido programa Jueves Culturales aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. En breve daremos inicio a un grandioso conversatorio con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ver qué se trata. Adelante, por favor. Linda Aguilera, escritora, directora y mentora literaria, este jueves a las 8 de la noche y conozcamos más sobre el tema. Mentoría literaria. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. Les comparto la frase del día. Donde no hay libertad, no puede haber arte. Albert Einstein. No se olviden que tenemos también nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy le estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, si tuvieras que emigrar, ¿qué te gustaría más dejar atrás? ¿Ah? Opción A, la familia. Opción B, lugar de origen. Opción C, cultura y costumbres. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber que al final de este conversatorio, nuestro invitado del día de hoy nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya saben, esto está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y pueden tranquilamente participar y escoger las opciones cuáles más apliquen o le convenga a ustedes. Ahora se puede escoger, como que le decimos aquí, multiple choice. Vamos a continuar con nuestra tanda musical y prepárense porque ya en minutos estamos haciendo el enlace para tener a nuestro invitado de lujo de esta mañana, aquí en Jueves Culturales. No se muevan de ahí. Non è Natale da una volta nella vita, eppure sta.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Son exactamente 10 y 20 minutos. Aquí en New Jersey, momento justo de empezar el digital del día de hoy, 22 de mayo de 2025. Comenzamos. Hoy, en nuestro Jueves Culturales, nos acompaña el doctor José de Vicente García, quien nació en Sayalonga, Málaga, España, y reside en Málaga. Es el licenciado y doctor en Derecho, además de ser militar de carrera del Cuerpo de Intendencia de la Armada. Es profesor asociado de la Universidad de Málaga durante 15 años, vicepresidente del Colectivo Malagueño de Escritores. La pertenencia a varias profesiones le ha dado la oportunidad de integrarse a varios colectivos en una comunidad importante y su condición de socio y directivo de la UIM. Le abre también muchas posibilidades con la comunidad latinoamericana. Muy buenos días, doctor José. Buenas tardes en España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días, Francisco. Pues perfectamente, aquí con un día muy soleado, ya el atardecer de mi ciudad de Málaga, y una buena primavera. Estoy encantado, es un placer y un honor participar con vosotros en vuestro programa de las Jueves Culturales en Luna Radio. Por lo tanto, es un placer como socio del colectivo malagueño, como bien ha dicho que soy vicepresidente, os mando un saludo de toda mi asociación. Muchísimas gracias. De igual manera, desde New Jersey hasta España, gracias por su constante apoyo, por ser parte también del equipo de FEM International Magazine. Ahí podemos conocer mes tras mes más propuestas literarias y también pues conocer un poco el rostro detrás de cada escritor. Eso es lo que nos gusta. Muchas gracias y también mandamos desde varias partes que nos han hecho llegar los saludos y las felicitaciones por sus aportaciones culturales de parte de nuestros. Doctor, bienvenido nuevamente al Café de las Mañanas. Vamos a comenzar por el origen. Cuéntenos, por favor, ¿qué le inspiró a escribir La Dama de Agadir y cómo nace esta historia de contrastes y emociones tan humanas? Bueno, yo llevaba ya mucho tiempo que a lo que es a la literatura pura. Mi trabajo, usted bien ha leído, el estar me tenía ocupado en mis profesiones jurídicas, y entonces no tenía tiempo para poder dedicarme a lo que desde pequeño llevaba, que era una vocación poética y literaria. Entonces, en cuanto me he retirado, me he jubilado de mis profesiones, pues ya estoy escribiendo. He escrito primero, he publicado mi libro de poemas, que se llama Renacer del Ocaso, y ahora esta novela que publiqué este último año, como bien ha dicho, que se llama La Dama de Agadir. Pues bien, ante su pregunta, La Dama de Agadir, el origen, la verdad es que es una historia que, aunque todo el mundo que la lee le parece real, pero es pura ficción. Pero, digamos, de alguna forma, su nacimiento, su origen, pues puede tener lugar en que conocí a una chica que era de Agadir, aquí en mi trabajo en Marbella, y entonces que había venido con su novio, emigrante, como tantas personas emigran para buscar una mejor vida al llamado primer mundo, a Occidente. Y bueno, y eso me dio pie a pensar, desgraciadamente tenemos todos los días en las televisiones, sobre todo aquí en España y en Europa, los problemas con la, bueno, y ahí también América, ¿no?, con los migrantes y tal, pues me dio origen a pensar en reflexionar sobre una historia, y ya digo, no tiene nada que ver con la historia real de esta chica, sino que ha sido todo pura invención, pura ficción, la que me ha llevado a escribir este libro, pero en la que he querido tocar muchísimos problemas que luego, si quiere, hablaremos de qué temas en concreto toco a través de mi literatura en ese libro. Muchísimas gracias. Una historia que desde ya, desde su sinopsis, pues nos invita a reflexionar sobre lo universal desde lo íntimo. Mucho partirlo. En la novela, Yasmina representa el deseo de libertad, pero también la carga de una tradición opresiva. ¿Qué tan complejo fue construir un personaje femenino tan potente y real desde su mirada como hombre? Pues sí, precisamente, casi al final, el epílogo de la novela, la dificultad mayor que encontré a la hora de escribir en la novela, sobre todo las historias y los diálogos del personal femenino, sobre todo la principal, que es Yasmina, y una persona que no es de mi cultura, que es mujer, pues lo tenía aún más complicado. Yo he tenido, por mi profesión como, no sé, no creo que la haya comentado, pero dentro de mi profesión jurídica he sido también magistrado y estuve en Melilla, que ya sabes que es una ciudad española, pero que está en el norte de África, muy al lado y en conexión con el mundo musulmán, evidentemente. De hecho, en Melilla ya el 50% de las personas que allí viven son musulmanas y que vienen de la zona de Marruecos, del norte de Marruecos. Entonces, pues, luego estuve también unos años en la otra ciudad española, que también está anclada en el norte de África, que es Ceuta, también trabajando allí en mi etapa profesional. Todo eso, pues, hizo que también me dulcificara un poco y fuera más fácil poder recrear esta historia. Pero sí que es verdad que sobre todo la figura de Yasmina como mujer, pues me ha costado mi trabajo porque tenía que ponerme, digamos, en el pellejo de una chica joven, una chica que no es española y que además pues viene lastrada por una serie de vida social y unas culturas muy distintas a las nuestras. Muchas gracias, Yasmina. Sin duda, pues encarna a muchas mujeres no silenciadas por estructuras patriarcales. Muchas gracias por compartirlo. La geografía del relato es rica y simbólica. Agadir, Marbella, Granada, ¿por qué eligió estos escenarios y qué representan dentro del relato? Pues sí, originariamente Agadir, por el hecho de que la chica que conocí era de Agadir. Precisamente es una de las ciudades que aún no he conocido. He conocido, he llegado hasta Casablanca, que es la ciudad que está un poco más al norte de Agadir, pero no he estado todavía en Agadir. De verdad que el año pasado pensé ir antes de publicar la novela, pero hubo un terremoto y eso hizo que no pudiera ir a Agadir. Ahora estoy pensando ir y hacer allí también la presentación de la novela. Entonces, Agadir, hoy día, pues, se puede uno documentar, no necesita afortunadamente y conocer in situ los lugares para poder documentarse. Me documenté bien de lo que era la ciudad de Agadir, lo que era su no sé, dónde estaba anclada, su sociológicamente tal, los negocios que había, la gastronomía, la cultura, el paisaje, el paisanaje, y todo esto me llevó a escribir el relato, los primeros 5 capítulos que tratan de la ciudad de Agadir, se desarrolla en Agadir, y luego a partir del 6º capítulo ya es mucho más fácil para mí porque es la ciudad de Marbella y España, y es la conozco perfectamente porque es donde he vivido, he trabajado y conozco todos sus rincones perfectamente, su sociología, su cultura, etcétera, etcétera. Y luego tengo un capítulo central que es uno de los más largos, que es Granada como ciudad nazarí. Es decir, que he querido que la protagonista hiciera un recorrido para que conozca a sus ancestros, los nazaríes del siglo XI, que en aquellos momentos muy espléndida culturalmente y muy rica en todos los, porque convivían los cristianos con los musulmanes, y hasta que, claro, evidentemente, cuando llegaron los reyes católicos, pues hubo ya la expulsión de los musulmanes. Pero mientras tanto estuvieron aquí varios siglos en España y en concreto en la Granada nazarí. Entonces, ese capítulo también recorro todo Granada, la recorre ella con su amigo, les va enseñando toda la historia nazarí y fundamentalmente el gran monumento que es la Alhambra, que está ubicado, como bien sabrán, en la ciudad de Granada. Muchísimas gracias por ese viaje que nos ha llevado usted con las palabras, nos ha hecho viajar por todas esas ciudades, eso nos encanta muchísimo. Y pues lugares que no son solo espacio físico, sino son espejos del alma de sus personajes, y eso nos encanta muchísimo aquí en Luna 9 Radio Digital, sobre todo nuestra audiencia, nuestra familia de Luna 9, quienes son amantes de la literatura. En la contraportada se habla de temas como los matrimonios de conveniencia, la corrupción política, los celos o la muerte. ¿Cómo logró usted equilibrar tantos temas sin que la novela se sintiera sobrecargada? Efectivamente, he procurado hacer un equilibrio. Los toco unos un poco más en profundidad y otros tangencialmente. Evidentemente, el importante que rodea toda la obra es la migración, ¿no? Porque los dos personajes jóvenes tienen que huir de su tierra y de su propia familia por una serie de problemas, que no se sienten libres allí en su tierra y tienen que huyen, vienen en concreto a España, Marbella. La verdad es que he intentado ver alrededor de todo esto, darle, porque a mí me gusta una literatura que no sea solamente el mero relato, sino una literatura que el lector le diga algo, le enseñe algo. Yo soy en el fondo también, además de poeta, me gusta mucho la filosofía, entonces tocar un poco, y toco, pues bueno, temas muy candentes, de actualidad rabiosa, pero que han sido universales. Pues como hablo aquí, por ejemplo, los celos, la longevidad, la muerte, el sentimiento de culpabilidad, tan por desgracia que llevamos anclado. Y bueno, y en concreto aquí, para esta novela concreta, los malos tratos, porque se dan los malos tratos, cuando está en concreto en la figura más que todo de la hermana de Yasmina allí en su ciudad por parte de su padre, y la intransigencia e imposición de matrimonio de conveniencia. No olvidemos que en la novela lo que se relata es que esta pareja, estos chicos, tienen que huir porque quieren que, al igual que la hermana mayor, el padre quiere que esta chica más joven, que casarla, que le tiene ya buscado prácticamente su marido, y quiere casarla cuando ella realmente está enamorada de otro chico. Por eso tienen que huir. Y entonces toco de una forma, unos un poco más tangencial que otro, estos temas. Por medio también, como jurista que soy, trato un tema de tipo, digamos, de proceso penal. Lo hago de forma muy dulce, de tal forma que aquellas personas que no son expertas en derecho pues puedan entenderlo, y además lo hago de una forma muy muy liviana, ¿no? Pero que sí toco también algún tema de este tipo. Es decir, que se tocan temas muy amplios que son universales, muy actuales. Muchísimas gracias. La verdad que estamos disfrutando muchísimo ya desde ahora. A una brevísima pausa comercial. Estás escuchando el Café de las Mañanas por Luna 9 Radio. No se vaya porque enseguida seguimos con más literatura, historia y emociones compartidas. Les recordamos que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El día de hoy le estamos preguntando, si tuvieras que emigrar, ¿qué te costaría más dejar atrás? Opción A, la familia. Opción B, lugar de origen. Opción C, cultura y costumbres. Apliquen todas las, chequenlas, todas las que apliquen y déjenos saber por qué su opinión cuenta. Que al final de este conversatorio, nuestro invitado de lujo nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los años. Un día como hoy, busca la carta de fundación a la ciudad de Versalles. 1906, los hermanos Wright patentan su aeroplano. 1920, un día como hoy, Eagle estrena su concierto para piano e instrumentos de viento, Opus 42. 1985, la UNESCO otorga el premio Simón Bolívar al Grupo de Contadora por su mediación en la crisis de El Salvador. 2008, un día como hoy, se estrena la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que supone el regreso de Indiana Jones al cine 20 años después. Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos.

vero. Un giorno Italia che non tenta, con la crema da barba la menta, con un vestito gessano in TV. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el AGE, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Búsquelo por el no arada Hinojosa Flores. Son 10:50. Y vamos a cielos nublados en New Jersey. Está lloviznando y tenemos una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, que estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados. Muy buenos días si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con don José de Vicente García, escritor oriundo de Málaga, España, licenciado y doctor en Derecho, vicepresidente del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros su libro La Dama de Agadir. Continuamos con nuestro programa. Don José, la narrativa es descrita como fluida y poética. ¿Fue una decisión estética desde el inicio o el tono fue surgiendo a medida que avanzaba la escritura? No, yo lo hice adrede. Yo soy de vocación poética. De hecho, antes de escribir la novela ya había escrito poemarios y en el fondo soy un poeta que, aunque sé que hizo y que la poesía no vende tanto, pero me encanta la poesía y soy más que, ante todo, en la literatura soy un, por lo menos, que me gustaría ser un poeta. Y entonces lo tuve en mente, yo lo hice adrede, es decir, fui combinando. De hecho, mi corrector en el libro me tuvo que quitar más de un poema que yo pensaba que venía a cuento porque no quería que estuviera tampoco tan recargado de poesía, pero en realidad solamente en el libro aquellas partes que la fluidez le daban más vida a la escena literaria, digamos, con un breve poema. O bien mío, de poemas míos que yo había publicado anteriormente, o bien de algún otro autor destacado por mí, como por ejemplo Walt Whitman, ¿no?, que es uno de mis autores favoritos, de los poetas. Entonces, efectivamente, yo entiendo que la novela, como cualquier otra obra, tiene un fondo y una forma. Lo que diferencia al autor, lo que le da esa manera de escribir tal... Que lo diferencia de los demás es la forma. Y yo que he querido que mi forma sea prosa, evidentemente, por eso un relato, una novela, pero que sea fluida y, como bien digo, y a veces hasta poética. Está, digamos, galonada a raíz en diversos pasajes, pues por una serie de poemas, de micropoemas o versos que relato, que vienen a cuento en el momento de lo que se está narrando. Con lo cual, al lector también esto le produce una sensación de dulzura, le simplifica, le hace descansar de un relato que a lo mejor no es tan ameno y sin embargo, pues le dulcifica su lectura y la vuelve mucho más ágil. Es decir que, ante su pregunta, sí que evidentemente lo hice adrede y expresamente para hacer, digamos, una literatura mixta, no solamente el relato, sino el que el relato combinado y endulzado por la poesía. Muchas gracias. La forma en que se cuenta a veces es tan importante como lo que se cuenta, dicen en mi país. Muchas gracias. Doctor, usted también es militar y también es académico. ¿Cómo conviven el derecho, la disciplina castrense y la literatura en su vida? Bueno, la verdad es que mi etapa militar fue de juventud, mi primera etapa. Una vez que terminé mi carrera, oposité a una plaza de militar, pero del cuerpo, digamos, físico, es decir, que ver con la, el de armado, sino que era dentro de la vida militar, pero en el ámbito jurídico. Y luego, a partir de ya, cuando ya llevaba unos 7-8 años, pues dejé la vida militar, pedí lo que se llama excedencia, y me fui a la vida civil, que me la veía a ser más creativa, donde me dediqué más de lleno tanto a mi faceta de como magistrado, como funcionario público, directivo público, y sobre todo como docente del derecho. Y mientras tanto yo iba recreándome para darme un poco de vida, pues sobre todo con mi poesía, haciendo mis poemitas, haciendo mis pinitos, como decimos aquí, y algún que otro relato, pero relato muy corto. Claro, lo que ocurre es que nunca me atrevía a publicar, porque estaban, desde mi punto de vista, no estaban completamente finalizados, de forma que se pudiera llevar a una editorial y publicarlos. Y ha sido ahora, a raíz de mi jubilación, cuando ya he tenido más tiempo, cuando realmente ya he explosionado y todo aquello que llevaba, digamos, que tenía escondido ahí, pero que estaba guardado en mi mente y mi espíritu, pues lo he sacado a relucir y de ahí mis dos libros, estoy ya pensando, trabajando en mi futuro, pero el libro primero de poesía, Renacer desde el ocaso, y ahora esta novela de La dama de Agadir. Un perfil fascinante, pues, que demuestra que la sensibilidad literaria puede florecer incluso en entornos estrictos. Muchas gracias. ¿Considera que La dama de Agadir tiene también una función social, además de la literaria? Bueno, yo eso es lo que he querido precisamente darle, es decir, y yo entiendo, ya no solamente mi novela concreta, yo entiendo que todo escritor, en el fondo, cuando escribe, quiere decir algo, que el público, que sus lectores algo en un relato, que puede ser muy simple o muy largo, muy completo, o muy incluso muy confuso, pero que lleve al lector a pensar, por lo menos en mi criterio es ese. Es decir, yo escribir solo por escribir no tendría sentido. Yo quiero comunicar lo que escribo a los demás, pero para que los demás, es decir, ser un poco pedagógico también, lo que quiero dar alguna enseñanza, no enseñanzas, digamos, personales mías, como un pedagogo de una historia técnica o jurídica, no, sino como unas reflexiones que yo, sobre todo a lo largo de ya mi larga y ancha vida, por los años que tengo, pues, y que esas reflexiones, pues, al contar una historia en la cual todas esas reflexiones el lector pueda de alguna manera beneficiarse de ella y decir, bueno, aquí hay una historia, hay un relato, pero hay algo más. Por eso en la misma sinopsis se dice, es una historia de amor y desamor, pero es algo más que eso, ¿sí? Porque historias de amor y desamor hay cientos y cientos y miles. Lo importante es que cómo está contada esa historia de amor y cómo está aderezada y adornada de forma tal que los temas que colateralmente o tangencialmente se estén tocando, pues le den vidilla a la novela. No sea solamente un relato puro y duro, sino que un relato que al lector le lleve a sacar ciertas conclusiones y le ayude en su vida personal incluso. Muchísimas gracias. Los libros pues pueden ser también y faros para nuestras sociedades. Muchas gracias. Es muy importante lo que usted comparte esta mañana, tarde en España, pero mañana para nosotros aquí en Luna 9. En la sinopsis se menciona la idea del sueño con otra vida. ¿Cuál es, en su opinión, el mayor sueño que persigue Yasmina? Sí, efectivamente. Normalmente las editoriales, cuando va uno a publicar, le piden al escritor, oye, dame lo que llama una frase gancho, ¿no? ¿Cuál es la frase gancho de tu libro? Y yo precisamente, en la parte inicial del libro, en lo que le llamo el preámbulo, pues hablo de eso. La vida es sueño y soñamos con otra vida, como Yasmina, la protagonista de esta novela. Efectivamente, es decir, la historia que yo quiero contar, al final, si hay que reducirla a una frase, es esa. Es decir, que Yasmina, una persona que vivía totalmente dominada, amargada por su propia familia, el propio padre, en una sociedad que no le hacía explotar, tener esa libertad que necesitaba, esas alas, y estaba enamorada de una persona y en cambio la quería casar con otra distinta. Y entonces, claro, tener eso, que elevarse, levantar las alas y decir, y volar. Y entonces buscaba, soñaba con otra vida. Como decía Calderón de la Barca, ¿verdad? Y soñamos con otra vida. Claro, ¿qué ocurre? Como también digo yo en la novela, que a veces hacen que la realidad del sueño sea más dura que el propio sueño. Porque a veces la realidad es no encontramos, como le ocurre concretamente aquí a una de las protagonistas también de la novela, que cuando ese sueño se hace realidad, la realidad es la más dura de las prisiones en estos casos. Pero bueno, así todo hay que apostar por soñar. Y soñar, además, no cuesta nada. Entonces, para mí, una de las lecturas, digamos, y de los flash que quiero dejar de la novela es precisamente ese, que la vida es sueño y que debemos soñar con otra vida. Si nuestra vida no nos gusta, soñemos con otra vida. Soñemos, pero no en sueños que se quede en un puro sueño, sino unos sueños que luego se plasmen en una realidad, que es posible, como Yasmina, aunque evidentemente es una historia que no es real. Como dije al principio, todo el mundo cuando lee la novela dice, bueno, esto es una historia real que ha ocurrido, estás contando una historia. No, es pura ficción mía. Pero claro, como también digo al principio de la obra, la realidad y la ficción se dan la mano. Son como dos siamesas que se alimentan del mismo tronco, que es la literatura, precisamente. Y eso es lo bueno que tiene la literatura, al combinar realidad y ficción, que el lector a veces esté confundido cuando cree que es una cosa real, es ficción y viceversa. Aquí yo, por ejemplo, pues comentaría la famosa obra que todo el mundo conoce a Vargas Llosa, difunto Vargas Llosa, por sus novelas y tal. Tiene precisamente una de sus ensayos, de los pocos ensayos que hizo, que se llama La verdad de las mentiras, que es magnífico, que oriento a todo el mundo a leerlo. Precisamente habla de eso, la verdad de las mentiras, precisamente la historia, los relatos que los escritores hacemos, mayormente, salvo que sean autobiográficos o tal, o historias reales, son ficción, pero una ficción que a veces son verdades y se convierten en verdades, esa propia ficción, ¿verdad? O que ha podido ser una verdad. Y eso es lo que precisamente tenemos que llevarle al lector, que se crean nuestras mentiras, precisamente. Muchas gracias. A veces el sueño más simple, la libertad, pues es también el más difícil de alcanzar. Y sí, el difunto Mario Vargas Llosa, muchas gracias por compartirlo con nosotros. No sé si pudiésemos pedirle que comparta un fragmento del libro con nosotros. Sí, a mí, pues sí, a mí me gustaría comentarle algo si eso, leerle algo cortito del libro, de la novela, y luego hemos hablado también de mi parte poética. Si quiere, pues le puedo un pequeño poema también recitar, si quiere. Por favor, ¿sí? Claro que sí, adelante. Vamos a empezar con, mire, por ejemplo, para que se vea lo que antes comentamos de la faceta de la forma a veces hasta poética del relato, Tengo muchísimos ejemplos, pero les voy a dar una parte donde se ve perfectamente esa mía como poeta en la novela. Y es cuando otro de los actores principales está en la noche de San Juan, en Marbella, en las playas, que se llama Manuel, y dice, y cómo relato la fiesta, ¿no?, de la noche de San Juan, y les leo. Dice, el tiempo que no aguarda ni espera a nadie pasa inexorablemente, como diría Proust. Es noche estrellada y las hermosas playas de Marbella se visten de gala y candescentes hogueras desprenden llamaradas de fuego al son de alegres canciones y danzas con las que su gente se evocan al amor a la orilla del mar. Los niños y los más atrevidos las saltan una y otra vez al olor de los espetos de sardinas y bajo el embrujo de la cerveza y el tinto rebajado. Es la noche de San Juan y en Marbella, como en otros lugares del hemisferio norte, los cristianos celebran la llegada del solsticio de verano, coincidiendo con la festividad del nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio. Manuel, ya he comentado que Manuel es uno de los protagonistas, celebra esa efeméride en una playa cercana a su domicilio, junto con su familia y un grupo de amigos. En un momento en el que el silencio acompaña a la noche, se deja escuchar la canción La Dama del Mar, del Mago de Oz. Bueno, yo aquí pongo un poco, en breves palabras, un poco la canción, pero bueno, la omito por ahora. Dice, el abogado, sin saber por qué, asocia a esa dama del mar con Yasmina y rememora en ese instante las vivencias con la chica. También recuerda unos versos que hablan del verano de su amigo José, que había leído en el poema Las cuatro estaciones de Vivaldi. Esos versos, y el amigo José soy yo, precisamente el poeta de mi libro El renacer del ocaso y del poemario y del poema Las cuatro estaciones de Vivaldi. Y dice así, de fiesta, entre risas y saltos, en las hogueras de San Juan, comienzas tu andadura, cuando los días se alargan y las noches merman. Como Shakespeare, pienso que el verano es sinónimo de belleza, de mar, de luz, de sensibilidad, donde los besos saben a fresa y el mundo se detiene entre las playas de Málaga y Marbella. Ahí se ve un poco el relato y que para dulcificar precisamente, como decía antes, ese relato, pues se condensa, digamos, de alguna forma, se amalgama con el verso y hace que el relato quede mucho más, además de mucho más bonito, mucho más suave y el lector, pues, tenga como un pequeño descanso, digamos, en su mente para volver con el duro relato, en caso de que fuera duro, que no es el caso mío. Y bueno, no sé si es el momento de que le pueda leer el poema, claro, que le he dicho, de Renacer del Ocaso. ¿Les parece? Por favor. ¿Parece? Adelante. Sí. Gracias. Mire, pues son muchos los poemas, pero hay un poema que se llama Soledad, que precisamente, desgraciadamente, ya saben que la soledad es una de las pandemias principales de nuestra vida contemporánea. Cada vez estamos rodeados de más gente, pero está la gente más sola, sobre todo los mayores, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya dijo nuestro poeta Francisco Brines, poeta español, dice que la soledad es el centro del mundo. Y además, el propio García Márquez, ya saben ustedes, que dijo, que eso es muy importante a los que ya estamos en una edad más de mayor, que dijo que la senectud, vamos, lo que es la vejez, lo importante es hacer un pacto con la soledad. Precisamente lo dijo Gabo, ¿no?, García Márquez, que lo importante en la vejez es hacer ese pacto con la soledad. Entonces yo, en mi libro de Renacer desde el Ocaso, el poema Soledad, y dice así. Apareces cual océano en cualquier momento de la historia, con nombre de mujer antigua o tal vez moderna. En ocasiones eres querida y en otras despreciada, pero siempre estás latente en nuestras vidas. Te engalanas como pavo real, o te ocultas tras los ventanales. Alzas tu voz como tenor en la ópera o callas y enmudeces cual cotorra herida. Te muestras tímida, avergonzada, más para la buscada. Recorre nuestro espacio vital de forma caprichosa, o te apenada y compungida. Como en una partitura musical o en un monólogo poético, tu silencio es significativo y elocuente. En ciertas etapas de la vida eres injusta, intolerable, te ufana a mayores y desvalidos

iberoamericano y latinoamericano, y por tanto, pues encantado cuando proceda, pues le puedo ofrecer cualquier otro poema. Adelante, los micrófonos son todos suyos, don José. Bien, la verdad es que sería complicado elegir alguno porque son todos muy... La verdad es que voy, por ejemplo, uno que es intermedio, que no, para que no sea tampoco... Pues yo, por ejemplo, estoy ya en una etapa de abuelo, para los que ya estén en esa etapa tan maravillosa de tener nietos y abuelos, pues le voy a recitar el poema Los Abuelos, que dice así. Se les ve con un caminar pausado, como si marcharan hacia ninguna parte, mas se dirigen a su propio destino, sin prisas, sin aspavientos. En invierno, en la recachita de la plaza del pueblo. En verano, cobijados bajo la sombra de los árboles centenarios de la Alameda. A la salida del colegio, aguardando al nieto del alma, cual matador en la puerta de Toriles, esperando al astado. En el ocaso, antes que los pequeños sean derrotados por el sueño, contándoles bellas historias, vivencias personales edulcoradas con tintes de ficción. Momento sublime en el que el niño mayor se contagia por la magia, por la fantasía de los menores, y estos, embelesados, se meten en la piel del abuelo, convergiendo en una simbiosis que los unirá como cordón umbilical. Mas esa relación no tiene el mismo reflejo en esta sociedad tan impersonal en la que la medida del tiempo no es homogénea. Niego rotundamente frases impostoras. A los abuelos se le ha parado el reloj de su tiempo. Están caducos, desfasados, ya no tienen nada que aportar. Me zumban los oídos y me sangra el alma al oír rumores despectivos hacia abuelos y mayores. ¿Quién osa medir el tiempo? La muerte, a veces caprichosa, es la única que pone fin a nuestro tiempo vital. Siento profunda pena cuando esos sabios, disfrazados por la ignorancia, son abandonados a su suerte como trastos viejos arrumbados en el desván, relegados, incomprendidos por una sociedad hedonista e insolidaria. Hoy quiero alzar mi voz. Lo importante no es la edad, sino el uso que de ella hagamos. Es tan corto este viaje. Dejemos que esos niños mayores, a los que debemos tanto, hagan de sus últimos años algo extraordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, perdón, parece que estaba prendido el micrófono. Muchísimas gracias, fuerte aplauso, de verdad, qué dicha, de privilegio de poder compartir con usted en esta mañana desde New Jersey para Hispanoamérica, tarde en España, pero la verdad que nos complace mucho el poder compartir esa pasión que es palpable de usted hacia lo que es la poesía, sobre todo compartir su obra literaria, lo cual quisiera preguntarle, ¿dónde podemos adquirir su libro La Dama de Agadir y en qué formatos está disponible? La novela La Dama de Agadir está tanto en formato papel como en formato digital y se puede adquirir bajo demanda en cualquier librería, casa del libro, etcétera, y por supuesto también a través de Amazon y solicitándolo a la editorial, que es la editorial Caligrama, que tiene sede aquí en España. Pero a través de Amazon está perfectamente a la disposición del lector que quiera adquirirla. Y el poemario Renacer desde el Ocaso igualmente está editado por la editorial Slibrix y por el mismo procedimiento se puede obtener también. Muchísimas gracias de poder difundir lo que es la propuesta literaria suya, las obras, el poemario, y la verdad que es un privilegio, como dije desde el principio, para toda nuestra audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en diferentes partes del mundo donde nos están sintonizando. Gracias a México, gracias a Estados Unidos, gracias a Perú, que dice presente. Lo cual me lleva también a compartir los saludos y los mensajes que nos están llegando en nuestras plataformas. No se olviden que queda todavía tiempo para que nos dejen saber su opinión acerca de la encuesta del día de hoy, para que don José al final nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Quiero compartir un segundo los saludos, los mensajes. Lisa Walter, gracias, un fuerte abrazo hasta Noruega. Nos dice que en todo momento Dios te bendiga. En donde estés, Dios te guíe, y a donde vayas, Dios te acompañe, y en lo que más hagas, Dios siempre te ilumine. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Noruega, nuestra querida Lisa Walter. Nos dice muy buenos días y muchas bendiciones, éxitos y felicidad. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente para usted. Aquí está también los saludos de María Luisa Alcalá, a quien mandamos besos, abrazos, hasta Monterrey, Nuevo León, México, quien nos dice buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Que disfruten de conocer a nuestro invitado del día de hoy, al escritor José de Vicente García y su propuesta literaria. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias. María Luisa Alcalá, también productora del FEM International y de Luna 9 Radio Digital. Don Mauricio Rankovich, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Nos dice éxitos en la entrevista, siempre compartiendo la mejor información literaria. Felicitaciones. Muchas gracias, don Mauricio. Fuerte abrazo también a su querida esposa, señora Miriam Mendoza, escritora y embajadora para la paz. Ha estado también con nosotros en numerosas ocasiones en Luna 9 Radio Digital. Doña Ada Fernández de Guillén, gracias hasta Arequipa, Perú. Gracias, nos está saludando por Facebook. Es siempre un verdadero gusto. Joana Stephanie, hasta Caracas, Venezuela. Muchas gracias por siempre estar presente. Déjeme ver qué más tenemos saludos, porque ahí nos están llegando. Linda Reyes, muchas gracias. Carlos Alberto González, gracias. Herencia Hispana, don Fernando Muñoz, un fuerte abrazo hasta Newark, New Jersey. Del periódico latino aquí en el área de New Jersey. También La Calle Latina nos dice gracias por sus saludos, por sus mensajes. A Betsy Portilla, muchas gracias también hasta Trujillo, Perú. Y así podemos seguir los saludos y la interacción en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Quisiera preguntarle, como vicepresidente del colectivo malagueño de escritores, ¿cómo ve usted la salud literaria actual de España, especialmente en las voces emergentes? En concreto, nuestro colectivo va a un colectivo que nació no hace más de 3 años y ya estamos casi por la centuria, 100 miembros que se han incorporado al colectivo, y tenemos muchos compañeros escritores que están a las puertas solicitando también la entrada al colectivo. Y eso que es un colectivo que solamente está, digamos, comprendido en Málaga, lo que es Málaga capital y su provincia. Pero la literatura tiene actualmente siempre, bueno, últimamente la ha tenido, y cada vez con las redes sociales y tal, un problema muy grave que yo creo que eso sí que está haciendo mucho daño a la literatura y a los escritores en general, que son el hecho de las copias piratas, del poder, hay cierto público, por ejemplo, la gente más joven que le gusta la inmediatez y va más a temas audiovisuales que temas de escritura, lo que es leer y sobre todo leer papel, que cada día desgraciadamente pues menos. Pero bueno, en general en España yo creo que como casi todos los sitios vamos un poco por la onda actual, es decir que tenemos muchos escritores, muchísimos, ya digo, solamente Málaga y la capital, y nuestro colectivo ya es muy numeroso, y por desgracia pues no hay tampoco tantos lectores, aunque tengo que decir que mi impresión es que cada vez se está leyendo más, eso es verdad, pero posiblemente hay mucho público que tiende a unas lecturas, diría yo, de tipo más audiovisual, más que lectura, más de imagen y sonido. Y temas, es decir, están más de moda las series, ¿no? De novelas o de películas y tal. Y vamos más a la inmediatez, a lo corto, por ejemplo. Ahora, novelas largas ya es muy difícil de publicar las editoriales, porque la gente no la lee, novelas tan largas. Yo, de hecho, mi novela no quise que comprendiera más de 250 páginas o 300 para que fuera más manejable. Y bueno, y ese es un problema que entre todos, yo creo, y sobre todo nos tendría que ayudar también la industria editora, porque otro problema grave que tenemos es que los escritores, sobre todo los que no tenemos todavía un renombre para el público, pues cuesta mucho publicar en editoriales ya clásicas o que sé, que tengan ya cierto nivel. Y entonces eso hace que también pues no lleguen estas obras de gente Nobel, pero que yo cada vez estoy leyendo más de gente Nobel, que son obras buenísimas, pero que se quedan en un cajón ahí arrumbado sin que lo lean nada más que los cuatro familiares o los amigos íntimos. Y eso sí que sería una pena. La verdad que sí. Una mirada valiosa desde alguien que no solo escribe, sino que también acompaña a quienes comienzan a hacerlo. Muchas gracias. Vamos a compartir las preguntas que nos están llegando de nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital de distintas partes del mundo. Vamos a, sin ningún orden en particular, sino que lo estamos recopilando de las redes y lo estamos haciendo un documento. Y nos dicen: señor José, lo saludo con admiración desde Lima. Como mujer lectora y apasionada por la historia que cruzan fronteras culturales, quiero preguntarle, ¿cómo logra usted entrelazar en su novela La Dama de Agadir las emociones humanas universales con el contexto geográfico e histórico tan específico en el del sur de España? Pues muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Ya va unida un poco a lo que usted, Francisco, me inquirió al principio. Esa ha sido una de las preocupaciones principales y de lo que me ha complicado un poco más la novela. Para que vean, por ejemplo, tanto a la amiga de Perú como a otras radio oyentes, les voy a leer para que vean lo que yo llamo cómo he reconstruido la historia, ¿verdad? Y así un poco para que se haga una idea. Dice, vamos a ver, lo tengo, porque esto viene en la novela, en el epílogo de la novela, cuento un poco cómo he reconstruido la historia. Digo que con los materiales que me han ido dando, a partir de ello he ido reconstruyendo una historia, he dado vida a unos personajes que, por cierto, a veces se me han revelado a lo largo y ancho de la narración, he hecho visibles escenas e imágenes como el que une las piezas de un puzzle, de un rompecabezas. Tengo que reconocer que eso muchas veces me ha resultado difícil, pero esa dificultad me ha proporcionado al mismo tiempo satisfacción y ánimo para seguir adelante. He sido consciente de que el hecho de ser mi primera novela me ha ofrecido una oportunidad para explorar hasta dónde me puede llevar mi mente, hasta dónde soy capaz de rellenar las páginas vacías con las hojas vivas de mi memoria, hasta dónde, en mi dormitorio, en el silencio de la noche, mi cerebro sale a jugar en busca de sueños que se transformen en realidad, aunque lo real, que debiera ser el espacio más mágico y fantástico de todos, a menudo se convierta en la más dura de las prisiones, como dijimos anteriormente. Entonces, querido oyente, claro, yo como varón, como hombre, meterme en la piel de una chica, de una mujer, encima de una chica joven, de otra cultura, pues la verdad es que podía ser muy complejo. Pero en cambio, todo el mundo que la ha leído, sobre todo las mujeres y mujeres jóvenes, dicen, precisamente le dan más valor a la novela porque consideran de que está, al final, he llegado a buen puerto. Es decir, que he sabido meterme dentro de lo que es las tripas, las entrañas de esta chica, de Yasmina, y de alguna forma, aunque yo con mirada de hombre, pero introducirme ahí y poder sacar lo que realmente ella podría sentir en cada uno de esos momentos, la dicotomía de la sociedad que había dejado en su país, una sociedad que no quería, en la que se veía totalmente atada, y desembarazarse de ahí y coger esas alas y volar hacia otra sociedad que ella consideraba que iba a ser una sociedad que le iba a dar más libertad. Claro, cuando llega a esa sociedad que ella cree que va a ser más libre, se encuentra también que hay problemas, evidentemente. Como decimos aquí en España, que no todo el monte no es orégano, ¿no? Es decir, tiene, claro, vienen otros problemas de distinta índole, pero también problemas importantes. Por eso lo importante, y luego ella en el epílogo se dice, hace una profunda reflexión, Yasmina, de cómo salir de ese entuerto, que es otra de los mensajes que yo quiero llevar en mi libro, que es que por mucha dificultad que encontremos en la vida, siempre podemos coger las alas, volar, subir hacia arriba y ver los problemas alto posible y ver cómo se minimizan. A lo mejor un problema que nos parece a nosotros horrendo, terrible, cuando te elevas y ves que nuestro problema se queda en nada. Bueno, pues eso es lo que yo he intentado ver y llevar al ánimo del lector. Muchísimas gracias por compartir. Siguiente pregunta, nos dice: escucharlo hablar de literatura y vida me inspira mucho. Como mujer latinoamericana, me gustaría saber qué valores o aprendizajes de vida desea transmitir a través de un personaje femenino central en su obra y qué cree que puede resonar especialmente con lectores de esta parte del mundo. Bueno, yo he querido, pensando en la idiosincrasia y la cultura de la protagonista, de Yasmina, que viene de un mundo que culturalmente es muy distante y muy distinto al nuestro, pues resaltar. Yo, en este caso, he conservado, es decir, no hacerle cambiar de su mundo, su cultura. Es decir, ella, sus valores, los valores que sean realmente valores positivos, valores democráticos, valores liberales, digamos, valores sociales, esos no tienen por qué cambiarse. Ella lo que quiere es encontrar otra cosa, es decir, quiere volar, tener libertad para poder ella elegir, tener autonomía propia, como mujer en este caso, o que si fuera hombre, pero más como mujer, porque normalmente, por desgracia, todos sabemos que ciertas culturas, la cultura pues del mundo musulmán, pues a la mujer está mucho más atada. Afortunadamente, en nuestro mundo, digamos, occidental, el mundo Ibero 21 está mucho más. Yo he viajado mucho por América, conozco a los iberoamericanos que mi propio país, España, os lo digo porque he ido con la UIN a dar muchas conferencias y a asesorar a gobiernos locales y a reuniones y tal que hemos tenido allí con bastantes colegas. Entonces conozco muy bien el mundo iberoamericano y sé que la mujer, de hecho, he tenido muchas compañeras de distintos países y hablamos el mismo idioma. Es decir, yo por ser español o por ser hombre, no, es decir, yo me encontraba con una chica, puede ser como en Perú o en, no sé, o en Argentina o en Chile, donde sea, y para mí era como si me encontrara una chica aquí en Málaga o en Madrid. Es decir, que tiene, afortunadamente, ese es otro mundo, no es el mundo, no es el mundo de la Yasmina de mi novela, por desgracia. Pero claro, todavía hay deficiencias, evidentemente. Es decir, la mujer, pero incluso en España todavía, hombre, aquí se ha avanzado bastante. Los últimos años ha sido un avance tremendo en reconocer tal, pero todo el mundo sabemos que sigue existiendo violencia de género. Yo, como magistrado que soy, he tenido, no casos personalmente, pero toco muy, muy tangencialmente problemas de este tipo, de que la mujer sigue siendo, desgraciadamente, una víctima por ser mujer. Pero afortunadamente esto poquito a poco va cambiando y yo creo que lo más importante es la educación que le demos a los niños y niñas desde pequeños en el colegio, la educación de los padres, por supuesto, y la formación luego en el colegio en igualdad, que no quiere decir, yo sí que estoy en contra de por ejemplo aquí el tema de cuotas. Y muchas veces tengo gobiernos en España, algunos gobiernos, que quieren poner cuotas. Es decir, por el Congreso, pues tiene que haber, si son 50 personas, pues 25 hombres, 25 mujeres. Pues no, porque en una comisión tiene que ser la paridad. La paridad no tiene por qué la paridad, porque si en ese mundo hay más mujeres más preparadas que hombres, porque haya más mujeres que hombres. Es decir, yo pienso en la persona. Yo me defino como un humanista y, por lo tanto, liberal, en el sentido de dejar libertad, de abrir caminos, y que a la mujer hay que respetarla como persona que es. Y ahora el mundo de la diversidad, de lo diverso, igual. Es decir, tenemos que tener, por desgracia, sabemos que hay algunas políticas que a lo mejor no van por ahí, por ahí no van los tiros, pero yo creo que debemos de confluir por ahí. Es decir, si somos humanos, humanistas, y queremos que el mundo crezca en libertad, en armonía, en paz, en igualdad, tenemos que luchar por eso. Y si, que, como se decía cuando estaba aquí Isabel y Fernando, nuestros reyes, tanto monta, monta, tanto. Es decir, Isabel como Fernando, no por ser hombre o mujer, que sea uno superior al otro. Por lo tanto, esa es mi idea y es lo que yo quiero plasmar en mi escritura. Muchísimas gracias. De verdad, don José. Perdón. La siguiente pregunta nos dice: como lector curioso y amante de la historia, me intriga saber algo, don José. ¿Qué aspectos históricos o culturales del norte de África y el sur de España inspiraron al desarrollo de su obra? ¿Hubo algún acontecimiento real que detonara esta historia? Casi lo mismo que al principio que estuvimos hablando, pero... Sí. Bueno, no hay, teóricamente no es un evento histórico, fue solamente esto, lo que dije al principio, que conocí a una señora, una chica joven, que era de Agadir, en Marruecos, y como yo tenía cierta proximidad por mi trabajo, había estado y tenía proximidad a esa cultura, pues pensé hacer mi historia sobre ese lugar y esa cultura, pero no trato... No, mi relato, el que crea que en mi relato trato historias, digamos, culturales, de cultura, la cultura musulmana versus la cultura cristiana, la cultura occidental, no va de eso. Va de un relato, de una historia, de una protagonista principal que tiene unos problemas, que es una chica joven que tiene sus problemas, que sale de ahí y que, bueno, pero que no le doy la trascendencia, digamos, de enfrentar culturas, ¿verdad? No ese es el caso. Excelente. La siguiente pregunta nos lo envían directo desde Medellín, Colombia. Nos dice: como parte de esta comunidad cultural que lo admira, le manda saludos desde Medellín, Colombia. Me gustaría preguntarle, ¿qué mensaje o reflexión espera que el lector se lleve consigo después de acompañar a los personajes de esta gérida desde Agadir hasta Marbella? Bien, me parece que comentaba algo al principio. Yo la filosofía que creo que radia un poco y que lo que quiero llevar al lector con mi obra... Va un poco por esa línea, es decir, lo que comentamos antes de que el ser humano tiene que atreverse a todo, de que no hay nada por muy duro que no se pueda soslayar y se pueda podamos conseguir, lo que hablamos de los sueños, que intentar que los sueños se hagan realidad, si tenemos un sueño, procurar hacer realidad esos sueños. En este caso concreto, la independencia y autonomía de la mujer, no solamente por el mero hecho de ser mujer, por ser persona, necesita autonomía, la decisión propia que tenemos que adoptar en nuestra vida, el que Yasmina hace una profunda reflexión en las páginas también de finales de mi novela, que son muy interesantes, y yo no sé si viene un poco a cuento comentarle, fijaros, lo que digo, dice: en el silencio de la noche y en la soledad de su apartamento, llega a pensar, todos los caminos al final me llevan a la misma senda. En mis circunstancias debo poner en perspectiva mi vida actual. Tengo que cuestionar mi mundo de posibilidades, explorar lo que hay más allá de mis propias fronteras. He de desterrar que las cosas solo pueden ser de un único modo. Necesito elevarme a una atalaya para poner la máxima distancia que me permita ver todas las direcciones y desde todos los ángulos. Y así elegir el recorrido, el camino más adecuado. De esta forma aparecerán otras preguntas y a la vez quizá otras respuestas. Y continuando con ese pensamiento, recuerdo un bello pasaje del escritor romano Mircea Cărtărescu. Bueno, y escribo ahí un poco el poema, el bello pasaje de Mircea Cărtărescu, que es una maravilla. A mí me encanta Cărtărescu como escritor. Y lo que vengo a decir es eso un poco, ¿no? Es decir, que ella, cuando se da cuenta de los problemas en los que se ha metido, que salen de unos problemas de allí, pero cuando llega aquí se encuentra con otros, dice, tengo que poner en orden mis ideas, no puedo quedarme pasiva, no tal, sino que y elevarme y ver cuáles, claro, evidentemente, en esa reflexión surgirán otros problemas, pero tengo que intentar atajar de alguna forma esos problemas, darle salida. Y bueno, y ahí está la salida que luego, no quiero hacer spoiler, se le da a la novela, ¿no? Como protagonista. Yo creo que eso es muy importante y esa para mí esa sería una de las banderas principales en la lectura de mi novela, ¿no? De que no desfallezcamos, por mucho muy, muy duro que veamos nuestra vida y por muy negro que lo veamos todo, que nos elevemos y que procuremos que sacar fuerza donde no tengamos y ir hacia ese sueño. Muchísimas gracias por compartir. La verdad que estamos muy contentos. Agradecemos a todas las preguntas que nos han hecho llegar desde Perú, desde Colombia. Nosotros no sabemos de dónde, por los nombres parece de aquí, de Estados Unidos. Agradecemos infinitamente su constante apoyo. También tenemos saludos para María del Carmen Lobo desde New York, que siempre nos está escuchando, y para nuestra querida Fiordalisa Frías. Un fuerte abrazo hasta Miami, ex Commissioner de aquí de la ciudad de West New York, New Jersey. Fuerte abrazo hasta el estado de la Florida. También, ok, ahí vemos que están llegando más mensajes. Ahorita lo compartimos en minutos. Vámonos a una brevísima pausa musical. No, ya no tenemos tiempo. Vamos a los anuncios porque ya estamos cerrando la encuesta del día de hoy y le vamos a pedir a don José que usted nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido con las votaciones. Antes, recuérdenos, por favor, cómo podemos adquirir el libro, en qué formato se está disponible y a usted cómo lo ubicamos en las redes sociales. Bien, como dije anteriormente, mis libros, tanto el de poemario como la novela, se pueden adquirir lo que se llama técnicamente bajo demanda a través de cualquier librería. Pero lo mejor es a nivel de América y de todo lo que es tanto América del Norte como Hispanoamérica. Lo tengo también en Amazon. Lo más fácil sería a través de Amazon, ¿eh? Salía más fácil, más barato y más rápido. Y bueno, y luego yo, pues mi email, yo estoy en Facebook, estoy en las redes. Ahora mismo estoy creando otras redes nuevas, cambiando, porque estoy cambiando un poco, me han pirateado unas cosas y estoy cambiando, pero sí, estoy en Facebook y estoy por José de Vicente, me podrán, y en mi correo electrónico también, que son mis iniciales, jdvga@hotmail.com, y ahí me pueden encontrar, y a través de Facebook, sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy estuvimos preguntando a nuestra querida familia, si tuvieras que emigrar, ¿qué te costaría más dejar atrás? La opción A, la familia. Opción B, lugar de origen. Opción C, cultura y costumbres. Y vemos que la mayoría ha elegido la opción A, la familia. ¿Cuál es el feedback que usted pudiese darnos acerca de ello? ¿Cuál es la opinión que le merece el hecho de que nuestra familia, nuestros radioescuchas hayan elegido más la familia? Bueno, me alegra que todavía haya gente, por desgracia, cada vez está, sobre todo en el mundo occidental, la familia se está desestabilizando cada vez más. Y me alegra que sí, que se haya optado por esa. Yo, por ejemplo, no sé, tengo una familia encantadora, tanto de hermanos como la propia familia que yo he creado, que tengo mi mujer, mis dos hijos y tal. Yo como una muy, muy valiosa. Luego habrá otra gente que los emigraban de España, que iban a Sudamérica, sobre todo a Argentina y otros lugares, pues el lugar de origen también les daba lo que se llama en el castellano una nostalgia, o en gallego se llama la saudade o la morriña. Yo, mi mujer es gallega, por ejemplo, y lleva 40 años en Málaga y tiene morriña, porque hay que ir dos veces o tres a su tierra, si no, pues tiene esa. Pero y luego la cultura y costumbres, pues que en tercer lugar, pues yo diría que los que hayan votado también cultura y costumbres, pues ¿por qué no? Yo creo que en el fondo la familia es muy importante, pero la familia hoy día con los medios que tenemos telemáticos, pues podemos estar viéndonos todo en cada momento, ¿verdad? Como estoy ahora hablando, podemos estar haciendo una videollamada y vernos, y luego los medios de comunicación, no solamente los de comunicación, sino los de transporte, son hoy día son mucho más ágiles, más rápidos, más baratos, y también podemos visitar a la familia, con lo cual no era igual que antiguamente, que la familia se podía ver de tarde en tarde o te morías sin verla. El lugar de origen, pues si tú estás ya anclado en un lugar donde vives bien porque te gusta ese lugar, pues no, nunca lo olvidarás, tu lugar de origen, tu lugar de cuna, evidentemente. Pero la cultura y costumbres para mí, yo creo que sí que es muy importante. Es decir, que si vas a un lugar en que la cultura tuya prácticamente no choca con la cultura que a donde has llegado, tu vida seguramente sea mucho más fácil, más rica y podrás crecer mejor en esa cultura que cuando chocan las culturas. Yo creo que la cultura y costumbres también podría ser importante. Pero bueno, doy la enhorabuena a los que hayan votado familia porque significa que todavía hay gente por ahí que piensa que la familia es muy importante. Muchísimas gracias, la verdad que sí, siempre se extraña y hubo muchísima migración, pues de ahí vengo, mi familia por parte de mi madre son madrileños, por parte de mi padre son de Milán y de Nápoles, así que sí entiendo eso de la migración y las costumbres, sobre todo siempre escuché eso, las costumbres, la cultura, que extrañaban mucho. Gracias por compartirlo. De verdad, don José, ha sido un privilegio compartir con usted su presencia, su palabra, por recordarnos las buenas novelas. Gracias que no solo narran historias, sino que despiertan las conciencias. Gracias también a nuestra querida audiencia por compartir este espacio con nosotros. Hemos llegado al final de este extraordinario conversatorio, pero quisiera preguntarle qué mensaje le gustaría dejarle usted a nuestra audiencia esta mañana, aquí en esta parte del mundo, esta tarde para ustedes allá en España. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial a ustedes por haberme dado esta oportunidad. Y como hombre de una asociación iberoamericana y desde Málaga, pues un saludo muy fuerte y muy cálido desde aquí, precisamente en una tarde cálida que tenemos hoy, a todos los radioyentes. Y que bueno, que lean, que sigan leyendo. Que de verdad que lo más importante en la vida es la formación y la cultura. Eso no me cabe ninguna duda. Desde pequeñito lo tuve claro y esa es la riqueza mayor que tenemos. No hay que, por desgracia, hoy mucha gente parece que lo que quieren es patrimonio, riqueza, pero de otro tipo, material. La riqueza de espíritu, espiritual, de formación, de tal, lo demás os dará por añadidura, la verdad. Entonces, que vayáis hacia un mundo mejor, un mundo en el que todavía haya momentos en que se pueda soñar, porque esos sueños se harán realidad. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda, por estar aquí con nosotros, como dije, o recordarnos las buenas novelas, por recordarnos esas historias que nos han hecho, bueno, viajar con sus palabras. Gracias por estar presente aquí y sobre todo por ese amor por la poesía que es tan palpable, que lo podemos sentir claramente. Y sobre todo ese mensaje de unión familiar, eso nos gusta muchísimo. En lo personal y a todo nuestro equipo de Luna 9 Radio Digital. Antes de retirarnos, tenemos saludos de nuestra querida maestra María Libra de Hinojosa Flores, quien desde San Pablo, México, no, San Pablo, Nuevo León, México, nos dice buenos y luminosos días. Gracias por esta conversación tan agradable y explícita en cada momento y tema. Sensibles poemas. Gracias a don José y gracias Luna 9 Radio Digital por estas mañanas de pláticas que nos acercan al mundo. Muchas gracias, maestra. Un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo a todos y cada uno de nuestra familia, nuestra audiencia, por compartir este espacio con nosotros. Les recordamos que pueden, a quienes no nos han podido acompañar en vivo, que esta entrevista la vamos a subir a nuestro canal de Telegram y también ahora en nuestra nueva página de archive.org o archive.org. Nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y no necesitan bajar ningún software. Entran directamente, nos dan clic y pueden escucharlo. Y sobre todo, pueden copiar la liga, link, como la llamen, y lo pueden enviar a sus contactos, ya sea por WhatsApp, por Messenger, por email, por cualquier plataforma. Lo importante es crear ese hábito. Así como comparten memes, como comparten cualquier otra cosa de redes sociales, vamos a compartir estas aportaciones culturales que nos ayudan a crecer como sociedad, como personas. Así que gracias nuevamente, don José, gracias a nuestra audiencia. Más a tarde estamos de regreso a las 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7 horas de Perú y de Colombia, 6 horas de México con Noche de Tertulia. No se lo puede perder. Don José, un fuerte abrazo y gracias nuevamente a usted y a todo el colectivo malagueño de escritores. Gracias por su constante apoyo. Dios les bendiga. Feliz resto de día. Gracias, Francisco, a usted y a toda su audiencia. A usted. Cuídense. Ahora los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.